Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. El ambulante. No sé cuál carro sacar hoy, el de las paletas o el de los tintos. Pues con este clima tan loco, en la mañana un sol imponente y en la tarde granizada fija. Se pregunta don Ramiro, de 60 años, a las 5 a.m., mientras llena los termos con tinto en su pequeña pieza en un inquilinato de San Bernardo. Prende un pequeño radio viejo y lo acomoda junto a los trocipollos. Con dificultad empuja su carrito hasta llegar a su rinconcito, donde lleva más de 10 años, con su venta ambulante en una esquina de la plaza Mariposa. María Paula Cortés, 11 años, Suba, 2019.